Desde el Café Mañanero escuchamos allí al gran Joe Arroyo, el inolvidable, el campeón. Recuerdo esa producción discográfica de Disco Fuentes. Aparecía en la carátula el Joe Arroyo con guantes de boxeo. El inolvidable Joe Arroyo. Amerindio es el título de esta canción. Joe Arroyo y la verdad. Luego de salir de la agrupación Fruco y sus Tesos, el Joe Arroyo decidió montar su propia agrupación, pero mucha gente no le quería creer. ¿Cómo así que el Joe montó una agrupación que tiene orquesta propia? Y en medio de esa duda, entonces, el Joe tuvo que salir con el nombre de La Verdad. Como quiera que mucha gente dudaba, especialmente gente del círculo de la música, de que el Joe había montado una orquesta propia, entonces la llamó La Verdad. Por eso se llamaba, Aulio, el Joe Arroyo y La Verdad. Así es, con los buenos días, particularmente, y su orquesta La Verdad, ¿no? Sí, señor. Bastante éxito, ¿no? Que Joe Arroyo se preparaba, y no hay diciembre en Colombia, yo creo que en América Latina. América Latina. Donde no se baile la música del Joe Arroyo, no solamente en tiempos de fiestas decembrinas, sino también en todos los tiempos, porque marcó también una carrera inolvidable al lado de Furuco y sus Tesos, también de los Latin Brothers, pero también que los Latin Brothers no fue como tan exitoso, pero que... Bueno, lo tuvo, especialmente pero estuvo allí, claro. Como punto de partida, debo decirte. A propósito, que ahora mencionabas en Colombia y a nivel internacional, debo decir de que el Joe Arroyo es el salsero más internacional que ha tenido Colombia. Y mira que el grupo Niche atraviesa por un excelente momento, pero lo del Joe, pues sin duda alguna, sí, ha traspasado fronteras, especialmente con Rebelión, entre otras canciones. Es patrimonio indudablemente de la música colombiana. El gran Joe Arroyo. Ahora que usted menciona, pues saliéndonos un poquitico, un segundito del tema, sí. Que usted menciona al grupo Niche, precisamente estaba revisando yo por ahí entre los artistas que le hicieron el reconocimiento del mismo género y que agradecen ese buen momento, tanto a directores como integrantes del grupo, el gran Willy Colón, que le envía un fraterno saludo por ese Grammy Latino al grupo Niche de Colombia. Reacciones desde el mundo de la salsa. Sí, señor. Por la consecución del segundo Grammy en la historia del grupo Niche. Mira que es algo que no pudo ver el maestro Jairo Varela, fundador y director del grupo Niche. Ahora la agrupación la lleva su hija Nina, con mucho acierto, entre otras cosas. Hay que felicitarla, porque la agrupación, cuando mucha gente pensaba que se iba a venir abajo, cuando murió el maestro Jairo Varela, porque él era muy riguroso, todos sabemos el nivel de exigencia que tenía Jairo Varela, por eso llegó a donde está el grupo Niche. Y bueno, mucha gente pensaba que se iba a acabar el grupo Niche tras la triste partida del maestro Varela, pero no ha sido así. Nina ha sabido llevar la batuta de la agrupación. Eso sí, con mucha gente que le está colaborando de una forma muy acertada. Y mire que están también nominados al Grammy Awards. Sí. Los Grammys Award o Grammys Luego Anglo. De triunfar en esta edición de los Latin Grammy. Eso quiere decir el buen momento y la historia que tiene el grupo Niche, que representa el grupo Niche, y que de hecho del grupo Niche se derivaron varias agrupaciones. El grupo Galé, porque Diego Galé hizo parte del grupo Niche, también el mismo Alexis Lozano con Guayacán, y de ahí se han derivado grandes músicos que hoy en día tienen sus propias instituciones. Todos pasaron por el grupo Niche. Y empezamos hablando del Joe Arroyo y La Verdad, y esta hermosísima canción. La salsa es una sola, la música es una sola, y tiene cabida aquí íntegramente en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. ¡Feliz día para todos! Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, gastronomía colombiana, empezando por la especialidad de la casa, que son los patacones. Patacón tostado, desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Patacón tostado, deseándole a todos sus clientes felices fiestas. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces a abordar este segmento. El monólogo de actualidad tiene que ver con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Escuchamos los puntos sobre su tercera legislatura, la prioridad de su gabinete. Desde luego, no aparece la inmigración pese a la crisis en que ha venido atravesando Canarias. Batiendo récords de llegada de inmigrantes, ameritaría, y sobre todo teniendo en cuenta que está sobre la mesa, el compromiso de un pacto de inmigración y asilo en esta presidencia pro tempore de España, de la Unión Europea, ¿no? Debería sacar adelante ese compromiso, pero no aparece, por lo menos dentro de los puntos prioritarios que anunciaba en el día de ayer con motivo de su tercera legislatura. Y continuando con Pedro Sánchez, no ha felicitado a Milei, nuevo presidente de Argentina. Es verdad que Pedro Sánchez, en el momento en que se estaba llevando a cabo la campaña política en Argentina, expresó preocupación con la llegada de Milei a la presidencia de Argentina. La democracia hay que respetarla. El voto hay que respetarlo. Independientemente que sea de izquierda, de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha, es la decisión del pueblo argentino. Y Pedro Sánchez, como representante del pueblo español, debería pronunciarse cuanto antes, felicitándole, porque así no le guste a él, esa es la decisión de la democracia en Argentina. Por cierto, el único que lamentó la decisión del pueblo argentino en esas reacciones que se vieron en el primer día, o mejor dicho, el día después de las elecciones, en cuanto a Latinoamérica, fue Gustavo Petro. Gustavo Petro. Hay que respetar las relaciones de los dos países y las decisiones que se dan en el marco de la democracia. Hay que respetar las reglas de juego. Por cierto, volviendo acá a Europa, ya el presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó a Javier Milei y lo invitó a Francia. Todos pensábamos que lo iba a hacer España en calidad de presidencia de pro tempore de la Unión Europea. Y teniendo en cuenta que las relaciones de América Latina con Europa empiezan por España. Luego nos preguntamos por el liderazgo de España en América Latina, pero si tenemos estos reparos, va a ser muy difícil. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora quiero centrarme más exactamente en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro se complica cada día más. Ayer ofreció una entrevista a la revista Semana. La vicefiscal Marta Mancera hizo unas denuncias gravísimas, gravísimas sobre el presidente Gustavo Petro. Escuchemos algunas apartes de esa entrevista. El principio de año, cuando yo entregué y envié el documento, razones jurídicas por las que no se podía suspender las órdenes de captura del Clan Golfo. Que, ojo, en el Clan Golfo habían dos personas, de las cuales tienen el control de Buenaventura. Y hoy me va a decir que yo soy la mafiosa, con supuestamente protegiendo a un investigador criminalístico 2, que ni siquiera es directivo. Y me va a decir a mí que yo soy la que estoy protegiendo. Más bien, digamos, ¿quién está protegiendo a los narcotraficantes en este país? ¿Quién? Porque no soy yo. ¿Quién? Desde la Casa de Nariño. Mire, y uno dice, Marta Yanes, eso es muy grave lo que usted está diciendo. No, no es grave lo que estoy diciendo. Cuando se hubo la estrategia del lavado de activos para los puertos, que se suponía que era el cambio de metodología para poder que Colombia sepa la verdad. Verdad que no le interesa a la Casa de Nariño. Porque nosotros la metodología sí la tenemos para poder desarticular y desmantelar las situaciones mafiosas que hay. No hay una sola policía judicial que hayan nombrado extra para poder nosotros aplicar la metodología y decirle a Colombia la verdad de los puertos. En Buenaventura, lo poco que se ha podido hacer es con los recursos mínimos que tenemos en la Fiscalía General de la Nación. Pero sí le puedo decir que hemos incautado más de 1 billón de pesos en Colombia con relación al lavado de activos en puertos. Ahora, narcotraficantes, ahí están. Y los hemos venido persiguiendo, no solamente en Buenaventura, sino en todo el país. Entonces, hoy, la que aplica la ley es la que les está generando una serie de situaciones que no son de gusto del presidente de la República. En Colombia hay una constitución y en Colombia se cumple. La vicefiscal de Colombia, ojo con esta denuncia que ha hecho, es muy grave. El presidente Gustavo Petro estaría poniendo trabas a la fiscalía para que no capturen a los narcotraficantes. Esto no es un secreto para mucha gente de Colombia que ya ha visto la verdadera cara, el verdadero rostro de Gustavo Petro. Ayer destapábamos aquí una incoherencia en lo que tiene que ver con las políticas en materia de exploración de petróleos, ¿no? ¿Cómo en Colombia afectan el medio ambiente, pero en Venezuela no? ¿Cuál es la intención de Gustavo Petro con todas estas decisiones? Es muy grave. Yo creo que todo esto explica el por qué hay una caída libre, en picada, de la favorabilidad. La imagen del presidente se desploma. Lógicamente, con estas decisiones, pues no queda otra cosa. Se desinfla la esperanza de los colombianos. Y lo estamos viendo también con el gran número de emigrantes. En gran parte están llegando acá a España. ¿A dónde va Colombia? ¿A dónde lleva Colombia Gustavo Petro? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos abordando otros temas de interés. Vamos ahora también a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Vamos con también un segmento muy interesante, el que nos trae Adolfo Jiménez del Río, el tema político del día. En el tema político del día tenemos las reacciones y resultados de las elecciones en Argentina. Y es que el pasado domingo, el ultraderechista Javier Milei, de 53 años, arrasó prácticamente en la segunda vuelta presidencial con un 56% de los votos frente al 44% de Sergio Massa, candidato del peronismo y ministro de Economía, en un país con un 142% de inflación interanual. Y es que esto ha sido un punto fundamental para que la gente saliese en masa a votar por Milei. Y es que Milei ha aprovechado para exigirle al gobierno que se haga una transición inmediata y aseguró que será muy duro con aquellos que resistan con violencia los cambios que propone y adelantó que no habrá gradualismo ni tibieza. Asimismo, dijo que hará un avance rápido con los cambios estructurales, ya que Argentina necesita cuanto antes salir de la peor crisis de su historia. Y además, aseguró que se volverá a abrazar las ideas de libertad para ser una potencia mundial. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿está realmente Milei capacitado y apoyado lo suficiente para sacar adelante todo ese cambio estructural que requiere Argentina en estos momentos para superar como mínimo la tremenda inflación en la que está viviendo? Y también nos preguntamos, ¿este es un gran paso de la ultraderecha en Sudamérica para demostrar que el socialismo, supuesto socialismo que estaba gobernando, la ha llevado a una tremenda crisis, a una Argentina que prácticamente está al filo de la pobreza? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. La inflación la dejó en el 145%, ya 5 puntos, por ejemplo, aquí en España, asustaría. El 10%, bueno, ya es prácticamente una tragedia. Ahora Argentina en el 145%, la inflación. Bueno, así deja el kirchnerismo la economía en el país. Ayer, el primer día, respiró por lo menos la economía con Javier Milei. ¿Se levantará Argentina? Ese es el gran interrogante. Después de dos años aquí me tienen. Are you ready? Massive Selection. Burn them all. Comandando por muchos años, me tienen que respetar, porque soy el de la corona. Aquí llego manda más. Comandando por muchos años, me tienen que respetar, porque soy el de la corona. Y apunte que no hay pa' más. ¡Uy! ¡Hay chagua pa' rato! ¡Y hay chagua pa' rato! ¡Hay chagua pa' rato! ¡Y hay chagua pa' rato! Bueno, prepárense porque llega la champeta a Valencia y será este 8 de diciembre. Aurelio Ricard sabe perfectamente de qué hablamos. ¡Chaguala! Llega Chaguala. De los pollos. Con toda su corte, Chaguala. Con el alma. Chaguala, uno de los grandes productores de la música champeta o terapia en su momento, la terapia criolla, ¿no? De origen africano, caribeño, que llegó a Colombia en la época del 72-73 aproximadamente, don Jorge, y que se convirtió posteriormente en terapia criolla en Colombia, que se le dio pues ese toque que fue directamente en la ciudad de Cartagena. También tiene que ver mucho la subregión de Urabá, que es también netamente caribeña. Todas esas canciones de África que llegaban, partían desde Francia, llegaban al puerto de Turbo y al puerto de Buenaventura, y posteriormente eran conseguidas por los grandes exponentes de los sonidos de los picot, como llamamos nosotros adicionalmente en el Caribe. Los picos son sonidos, unos parlantes grandes que los arman así a la orilla del mar, y desde ahí pues comenzó el boom de la terapia criolla, que tuvo su mejor paso internacional en los años 2003-2002, cuando estaba el afinadito, el Mr. Black y nada más que el Saiyajin. Ya esos últimos, es decir, Saiyajin y el afinadito ya partieron de este mundo terrenal y dejaron también una incidencia en lo que tiene que ver con la champeta. La champeta, que es un ritmo que viene mezclado con soca, con calipso, que son ritmos del Caribe, y que Chaguala es uno de los máximos exponentes. Si usted se pone a escuchar la música champeta, el que conoce va casi siempre a escuchar la mención de el Chagua Chaguala, ¿no? Chagua, Chagua, Mr. Bly, todo lo menciona Papo Man, Elio Boom y todos los exponentes de este género, mi estimado Jorge. Hablar de champeta es como meterme en mi agua. Qué bien, lo veo que... Sí. Está en su salsa, podríamos decir, en otras palabras. Sí, señor, así es. Espectacular. Como pez en el agua, como dice un amigo mío. Bueno, pues prepárese porque este 8 de diciembre en discoteca Bora Bora llegará ese gran productor, ese gran músico, Chaguala, con el rey. Ahí está. Qué bien. Perfecto. Bueno, la invitación para todo el mundo, no solamente caribeños, sino colombianos, latinoamericanos, españoles, todo el mundo a disfrutar de un día espectacular. Vamos a encender la Navidad. Este es un ritmo. 8 de diciembre en discoteca Bora Bora. Este es un ritmo, Jorge, le decía, perdone que le interrumpa, que cogió fuerza en Colombia en los años, como le está diciendo, 2001, 2002, 2003, cuando se metió ahí la famosa raga, bajó un poco la intensidad de la champeta y se metió la raga, que hoy en día se convirtió en reggaetón. ¿Usted recuerda los cuentos de la crita y todo eso? Bueno, sí, eso fue lo que desplazó la champeta y ahí se metió la raga y posteriormente el reggaetón. Pero hay que decir que hace poco también la champeta tuvo una evolución importante con una canción que grabó el Alfa precisamente con Chagua. El Alfa, ¿sabe? El Alfa, que es dominicano, y lo grabó con un artista de champeta que se internacionalizó. Se internacionalizó ahí la champeta y empezó, pues se internacionalizó, digamos, en el momento, porque un artista urbano como el Alfa, que es un reconocido intérprete de la música urbana, y graba champeta y fue todo un boom. Bueno, precisamente se convirtió en un éxito que dio mucho de qué hablar y que decían que no, que por qué se va a pegar, sabiendo que la champeta solamente tienen que grabarla los que saben que por qué. Bueno, en fin, tú sabes los celos que se manejan en ese género se manejan muchos celos, por eso tampoco ha conseguido de pronto ese éxito debido a esa situación. Pero ese éxito internacional, quieres decir. Bueno, exactamente. Bueno, nos vamos a preparar, nos vamos a poner al día con la champeta con el propio Chaguala este 8 de diciembre en discoteca Bora Bora. Vendrá con Sowill, Eddie J y Rafa BM. Es la gente que trae Chaguala en esta oportunidad. Estará en Bora Bora. Recordemos que está en la avenida Gaspar Aguilar, 17 Metro Patraix. Entradas 30 euros, VIP 50, podríamos decir que precios populares. Y pueden reservar, atención a estos teléfonos, 687-596-293. 687-596-293. Sí, vamos a aprender la Navidad con Chaguala en concierto. Presenta Cartagena Producciones. Le damos la más cordial bienvenida entonces a la gente de Cartagena Producciones. Chaguala en concierto este 8 de diciembre en Valencia. Rango, muchachito. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos ya con nuestros segmentos de extranjería, también el repaso de los titulares de los principales periódicos. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Daddy presenta al DJ número uno de Guaracha, Fumarato. Sí, Fumarato. Este domingo 3 de diciembre, Fumarato en la discoteca Daddy. Óyeme, bebé, algo te tengo que decir. Venta de entradas anticipadas en el restaurante La Tusa. Este 3 de diciembre, Fumarato en la discoteca Daddy. Info y reservas al 600-967-588, calle Giner de los Ríos 5. No te pierdas el domingo de Guaracha con Fumarato. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame.